Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto, allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Él le respondió, «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la vida cristiana consiste en imitar a Jesús. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Para eso Dios, que es invisible, eterno, intemporal, ¿no es cierto?, incapaz de ser abarcado por nada, se hizo hombre, asumió la naturaleza para que fuese visible, cercano a nosotros y nos dejara un ejemplo para que sigamos sus huellas. Y un ejemplo que seguimos con la ayuda de Dios. Pero como siempre decimos, haciendo la salvedad que eso, imitar a Jesús, no nos hace perder nuestra propia individualidad, porque no tenemos una fotocopia ni de Jesús ni de ningún santo, simplemente porque no podemos serlo, tendríamos que desnaturalizarnos. Cada uno tiene su forma de ser, su historia, sin embargo todos estamos llamados a compartir algo esencial de la santidad. Es como pasa aquí. Aquí cada uno, ya digo, somos distintos, pero estamos todos unidos en algo esencial, en algo en común. Así también entonces tenemos que saber mirar en Jesús lo que es imitable y otras cosas que son parte de su vida particular, como nos pasa uno con otro, que no es imitable materialmente, sino que uno va por otro camino, por decirlo así, o a otra velocidad en este camino. Y bueno, ¿qué le quería proponer? La imagen esta de Jesús orando, Jesús rezando. Tal vez no sea una imagen que ilustra tanto, uno sin Jesús haciendo milagro es más llamativo, pero imitarlo a Jesús haciendo milagro es medio complicado, digamos, porque los milagros no dependen de nosotros. En cambio, imitarlo a Jesús orando, rezando, sí depende de nosotros. Y los milagros no son esenciales para nosotros, pero rezar sí. Como decía San Agustín, la oración es la respiración del alma. El que no respira no vive. Jesús rezando, dice el texto, por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto, allí estuvo orando. Tomemos algunas características de esa oración de Jesús y apliquémosla buenamente a nuestra propia vida cristiana. Dice, por la mañana, antes que amaneciera. Uno todo el día, de algún modo, tiene que rezar. De algún modo, no me refiero solo a la oración vocal, un pensamiento, una idea, un sentimiento, una invocación, una imagen que uno besa, no sé. Hay muchas formas de rezar, muchas formas. Pero como pasa en el plano gastronómico, es más importante el desayuno que la cena. Uno puede no cenar, es más, aconsejan, vieron, dice, desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Esa es una buena técnica gastronómica del metabolismo nuestro. Porque cuando vamos a dormir, ¿para qué le vamos a echar combustible al auto si no vamos a salir. Y cuando vamos a arrancar el día, si no le echamos combustible al auto, no anda, ¿no? Y eso que pasa en el plano gastronómico, más allá del metabolismo de cada uno de nosotros, pasa en el aspecto espiritual también. Es muy importante arrancar el día con la oración. Ahí de entrada nomás. Porque los primeros actos que uno realiza cuando comienza el día condicionan de algún modo la voluntad, la disposición. Si uno arranca ya el día, vieron con esas funciones que tienen los celulares, los despertadores que uno les pone en luz, suena los 10 minutos, entonces uno la va pateando y ya arranca con un acto de voluntad lánguida, la va pateando. Entonces esa voluntad, después con qué fuerza uno arranca el día, ¿no? En cambio, si uno arranca con un acto de voluntad, eso le da calidad, digamos, es como un precalentamiento. Después cuando entra al partido, juega mejor. Y ahora, pasa para esto lo mismo que pasa para el desayuno. ¿Por qué la gente no desayuna? Te van a decir que esto es una clase de gastronómica. Bueno, es un poco y un poco, porque claro, la vida natural y la vida sobrenatural, la vida del cuerpo y la vida del alma son semejantes. El alma también se tiene que alimentar, porque es una vida, es algo vivo. ¿Por qué no desayunamos? Porque no tenemos tiempo. Porque para desayunar hay que tener un tiempo, hay que dedicarle un tiempo. Y lo mismo pasa con la oración. Ahora que se han corrido todos los horarios, horario tras noche, súper tras noche y recontra tras noche, entonces cuando uno arranca el día ya tiene que arrancar en quinta más o menos, porque ya pasó más allá de las vacaciones y circunstancias particulares. Pero de modo habitual, digo yo, ¿no? Las vacaciones siempre nos elongamos un poquitito. No marca eso. Yo digo, es como, pero siempre un desorden ahí. Yo digo de modo habitual. Entonces la oración al comienzo del día es muy importante. Yo pienso, por ejemplo, que uno leyera un texto del Evangelio del día, porque es como empezar escuchando a Dios. Y esa frase, esos textos del Evangelio que leí, uno no sabe qué le va a tocar vivir durante el día, y por ahí es justamente el salvavidas que le da sentido a alguna dificultad que uno tenga durante el día. Bueno, a la mañana, dice el texto. Primero. Segunda idea. Dice que Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Para rezar hay que estar solo. O sea, a ver, ¿cómo decirlo de una manera que se entienda? Podemos rezar en común, aquí estamos rezando en común, es ideal, el rosario, rezarlo en familia es ideal, buenísimo. Pero en el fondo es uno con Dios. Porque cada uno tiene necesidades. Vieron, podemos comer todos juntos, pero la digestión la hace cada uno. No se hace una digestión en común. Porque hay un organismo que necesita vitamina C, el otro le sobra, el otro hace gastritis, etc. ¿No? Es lo mismo. Es lindo comer en común. Comer solo es reaburrido. Pero en la digestión es proceso personal. Así pasa con la oración. Podemos hacerla en común, pero después está uno solo ante Dios. Entonces dice que fue al desierto. El desierto es, en el plano toponímico, en el plano espacial, lo que sería el silencio en el plano acústico, ¿no? Silencio. Si no logramos un poco de silencio, no podemos rezar. No podemos rezar. Necesitamos un silencio. Hacer silencio de las cosas, aunque sea unos minutos, para poner todo nuestro corazón en Dios, porque un corazón dividido no rinde para la oración. Y acá tenemos un enemigo, porque nosotros somos los responsables, que se llama pantalla, ¿no? Ustedes vieron que ahora los chicos nacen ya y primero sale el dedo y ya toca la pantalla del celular. Y se saca una selfie el bebé. Pero el tema de las pantallas, que han invadido como el cemento, ¿vieron por qué se recalienta la ciudad y tenemos problemas aquí? Porque, claro, los espacios verdes, y construimos todo, Vaya a Buenos Aires en verano, está todo construido, edificio, claro, se recalienta todo. Entonces han ocupado todos los espacios verdes que había en nuestra vida, esos tiempos muertos, esos tiempos de espera, en los cuales por ahí, capaz que no pensaba son ceras, pero también tenía tiempo de pensar en algo como la gente. Ahora no, ahora está lleno con ese picoteo del celular, ¿no? En fin, opinable. Pero ¿cuál es el problema? Uno tiene, no puede hacer todo a la vez, ¿no es cierto? Porque el día tiene 24 horas, no se puede todo. Entonces, cuando uno arranca el día, tiene dos opciones. O manotea el Evangelio, o manotea el WhatsApp, ¿no es cierto? Iba a decir el celular, pero algunos van a decir, yo leo el Evangelio en celular y me mató, ¿no? Pero bueno. ¿Vieron? Pero es una tentación. Yo, sinceramente, le confieso que a veces le gano, a veces me gana. Pasa que por ahí veo si el Papa Francisco no me ha mandado algún mensaje, que yo por ahí me hace consultas temprano. Y bueno, pero digo, es una tentación ir al celular de entrada. Y ahí ya entramos a la vorágine, ya entramos, ya arrancamos el día sin combustible. Sin combustible. Y así nos va, ¿cierto? Por eso es muy importante la oración al comienzo del día, ¿cierto? Aunque sea un ratito, que uno empiece con eso, empiece con Dios, no empiece con ese mundo virtual que, lo hemos dicho tantas veces, no existe. Las urgencias ahí no son urgencias. ¿Cuándo es una verdadera urgencia? Una vez cada mil. Después es ansiedad. Bueno, tercera idea es cómo era la oración de Jesús, en qué consistía la oración de Jesús. Bueno, él estaba ante el Padre, ante Dios Padre. Él era Dios también, pero el Hijo de Dios, y él vivía su vida ante el Padre. Entonces, su oración era filial, era familiar, era de amistad. No era un trámite, por supuesto, ni una obligación, sino una necesidad. No era, bueno, lo despacho en 5 minutos, como quien, o si usted tiene que ir a hacer un trámite, ¿vieron? Usted no, hace el trámite y listo, usa, por decir así, eso y listo, y sigue. Sino ante Dios, ante su Padre, era un trato filial. Así Jesús desahogaba también su corazón, rezaría por nosotros, por sus apóstoles, pidiendo por cada uno. No, pero digo, de absoluta confianza, un cielo diáfano, un cielo despejado. En Getsemaní se nubló, porque no siempre está el clima dentro nuestro del mismo modo. Ahí en Getsemaní se nubló ese cielo, y por eso Jesús, ¿no?, esa oración, Padre, si es posible, aparte de este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros también tenemos que lograr esa calidad de oración, de que sea como un trato amistoso con Dios. Después vienen, le rezo un Padre Nuestro, una María, le rezo esto, todo el qué. Pero eso es secundario. Primero está el puente. Después, por ese puente, cruce lo que quiera, pídale lo que quiera, agradezca lo que quiera, pero haga primero el puente. Y el puente es filial. El puente es afectivo. El puente es algo afectivo. Entonces nos ponemos ante Dios, ya digo, no como el juez, o como el patrón, o como, no, sino como nuestro Padre. Y Jesús como nuestro hermano, con esa amistad, sin chabacanería, por supuesto, ¿no? Porque es una amistad particular, pero es una amistad, es filial. Si uno logra eso, entonces uno logra desahogar el corazón. Y no solo le va a contar a Dios a pedir lo que uno quiere para ese día o lo que necesita, sino también va a escuchar, que es lo más difícil, escuchar lo que Dios quiere decirnos, escucharlo a Dios. Uno dice muchas veces, Dios no me escucha, Dios no me escucha. Y siempre uno, vieron, dime de qué habla y te diré de qué adoleces. Ese es tu problema, es que uno no lo escucha a Dios. Dios por ahí nos habla a los gritos, pero nosotros no lo escuchamos. Entonces, escuchar a Dios, desahogar el corazón de sus miserias, sus pecados. ¿Por qué nos van a tener que alejar nuestras miserias de Dios? ¿Por qué la enfermedad nos va a alejar del médico? ¡Qué paradoja! que la enfermedad nos aleje del médico, salvo que no queramos curarnos, ahí sí nos aleja del médico, si no, no, al contrario, vamos una y mil veces con confianza al médico. Desahogar ante Dios el corazón, así sencillamente, porque Él se preocupa por nosotros. Y cuando uno reza y se pone en la presencia de Dios, es como que el alma se expande y se dimensiona las cosas, porque cuando uno tiene un problema, le parece, vieron como cuando le duele una muela, le parece que la muela es un tamaño de una roca de Marte, más o menos, y se dimensionan los problemas, se dimensionan las cosas cuando uno se pone en presencia de Dios. Uno logra eso que es tan bueno, tan saludable, que es la libertad interior, de no, ¿no es cierto?, de no dejarse atar ni por los placeres ni por los dolores. Bueno, por último, Jesús rezó, pero eso lo movió a la acción. Si nuestra oración es verdadera, nos va a mover a contagiarla a los demás. Ay de mí si no evangelizare, decía San Pablo. No es una obligación, sino que es una necesidad. Pero si usted le toca una alegría y no tiene con qué compartirla, se ahoga uno con la alegría. Uno, la alegría es expansiva de sí misma, como la luz, ¿no es cierto? Es expansiva, como el fuego, es expansivo. Así nuestra fe. Si uno reza de verdad, eso le lleva a uno a contagiar. Por eso, con San Pablo decimos, ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no rezare. No es para mí rezar una obligación, sino una necesidad. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia de aprender a rezar. Pero ya digo, de este modo, ¿no? Más allá después que uno reza esta oración, esta otra, este santo, este otro, pero de tener ese trato familiar con Dios. Eso nos hace vivir sin miedo, sin miedo, porque cuando los hijos son conscientes de que sus padres los aman y que los cuidan, no tienen ansiedad, no hay ansiedad. La ansiedad viene cuando ese niño se siente desprotegido, ahí viene el pánico y la ansiedad. Y la ansiedad que padecemos como sociedad y los temores y todo eso tan enfermizo que nos enferma el alma, es porque nos falta ver más a Dios como un padre y hacerlo nuestro compañero de día a día, de las cosas cotidianas, lo lindo, lo feo. Yo a veces me río de mí mismo, qué sé yo, uno comparte cosas, ¿no? Cuando salgo con el Santísimo a llevar una comunión, por ejemplo, a algún enfermo, y voy caminando, voy hablando con Jesús y veo uno y digo, Jesús, ¿qué puedo hacer para acercar a estos jóvenes que a veces es pobre, ¿no? Están ahí como Adán en el Día de la Madre, ¿no? Perdido como Adán en el Día de la Madre. ¿Qué puedo hacer? Le pregunto, ¿no? Que no me responde mucho porque se ve que lo atoro a preguntas yo. Pero pero eso me hace bien a mí. Nosotros necesitamos desahogarnos. ¿Y quién mejor? ¿Y quién nos va a comprender mejor que Dios? Pero si no hemos hecho el puente de la amistad, de la familiaridad con Dios, no podemos cruzar ni un dedal. Si tenemos el puente, vivamos tranquilos. Que la Virgen nos conceda esa gracia.